Retornamos a la consola gracias a Tecnomundo. Gracias a ellos tenemos hoy 5 juegos de PlayStation 3 para cualquiera de ustedes, un combo completo. Ya saben, Tecnomundo, venta y reparación de videojuegos y consola. Esto queda en Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagadería. Para más información puedes mandarle un correo a ventas@tecnomundohn.com. Bueno, y ahora llegamos a la parte del programa en donde recordamos una historieta de los 80, ¿sería en este caso? Sí, ¿verdad? Finales de los 80. Finales de los 80. Esta yo sí me recuerdo, me gustaba muchísimo. Así que les dejamos el intro para ver si ustedes lo ubican. Sable. Ahora sí, ya lo escucharon, Saber Riders o El Jinete Sable. Esta serie me gustaba, fíjate. Era muy buena. Esa serie sí tenía una animación que estaba un poco arriba de la animación estándar de las series animadas japonesas de los 80s y la historia era sumamente buena. A mí lo único que no me gustaba de esta serie, antes de empezar a hablar de la historia, era que el nombre de la serie era El Jinete Sable y los Comisarios Estrella. Uh-huh. Y realmente si vos analizás todos los capítulos de la serie, El Jinete Sable te hacía como un resumen de lo que estaba pasando en ese momento en la historia, ¿verdad? Pero El Jinete Sable no era el personaje principal. A medida que avanzaba el capítulo, la serie se centraba más que todo en los demás personajes, Potro, Bolido y Abril. Y El Jinete Sable aparecía casi al final como para medio salvar el día, pero no siempre el héroe de la historia. O sea, si vos lo mirás como un conjunto toda la serie, El Jinete Sable no era el protagonista. No sé si al final fue un problema de edición al pasarlo a español, la compañía que se encargó de eso, o fue un problema de edición en Estados Unidos o de doblaje, pero al final, Jinete Sable, siempre me llamó la atención eso, que no era el verdadero protagonista de la serie. Se llevaba el crédito. Se llevaba. Pero los Jinetes Estrella, sí. Los Comisarios Estrella, sí. Comisarios, sí. Que entonces, ahora vamos a entrar en materia. En materia. En un oeste del futuro, los humanos se han expandido en diferentes planetas del universo. Misteriosamente, toda la sociedad está basada en el viejo oeste, ¿verdad? Entonces, para salvaguardar, los planetas se unieron en una como especie de alianza interplanetaria que se llamó la Nueva Frontera. Entonces, para salvaguardar el orden en la Nueva Frontera, se crearon los Comisarios Estrella. Entre ellos, uno de los más meros, obviamente, el Jinete Sable, que era un Comisario Estrella que tenía un rango bien alto. Entonces, cuando las cosas iban sumamente bien en la Nueva Frontera, que solamente habían problemas de contrabandistas y delincuentes de poca monta, surgió un agujero interdimensional donde empezó una invasión de unos enemigos que se llamaban los seres de vapor, que venían misteriosamente de la dimensión de vapor. Entonces, en ese instante, todos los esfuerzos de los Comisarios Estrella y de todas las fuerzas de la ley de la Nueva Frontera se centraron básicamente en detener la invasión de los seres de vapor. Si ustedes se acordarán, andaban con unos trajes verdes que cuando ellos los disparaban, no los mataban, sino que los mandaban de regreso a su dimensión, uh-huh, con la única cuestión que ese man no podía volver a nuestra dimensión. Entonces, la cuestión que durante toda la serie, ustedes miran al principio cómo ellos reclutan a Bólido, que era un corredor de carreras, de autos de alta velocidad, que era el que se parecía a Koi. Uh-huh. Como ustedes sabrán, en cada serie japonesa, por lo general, el piloto del mecha se parecía a Koi, era el mismo dibujo. Sí. O el protagonista se parecía a Koi. estaba también Potro, que era básicamente como el segundo al mando de ¿cómo se llama? Del Jinete Sable, que era el vaquero. Y estaba Abril, que básicamente era la piloto de Ariete. Una de las cosas más impresionantes de esta serie, no ustedes se acuerdan de la nave del Jinete Sable, Ariete, que cuando se empezaba a transformar, se transformaba en un robot gigante con pinta de vaquero, ajá, que andaba una capa y un sombrero, y que sacaba la pistola. Lo increíble de esto era la transformación. ¿Se acuerdan que la nave empezaba a hablar? Y empezaba Ariete entrando en fase de transformación 1. Y empezaba a hablar así a medida que iba Ariete terminando de transformarse. O sea, parecía aquellos carros de los 80 que empezaban a retroceder. Ajá. Y que decían, el carro va retrocediendo, el carro va retrocediendo. Hostia, el carro va hacia atrás. Pero realmente una de las cosas más increíbles de esa serie era Ariete. Porque ahí, en ese momento vos te das cuenta que al final la serie era una serie de mechas. O sea, la serie tenía un conjunto de características de múltiples series japonesas. Era una serie de acción, era una serie del oeste, era una serie de ciencia ficción. Pero al final era una serie de mechas, con la presencia de Ariete cuando se transformaba en robot gigante y le tocaba destruir a los robots gigantes que los seres de vapor les tiraban. Entonces la serie duró 52 capítulos. Al final, en la última parte de la serie, el jinete sable y sus comisarios estrella les toca viajar a la dimensión de vapor, donde derrotan al líder de los seres de vapor y sellan la dimensión de vapor para siempre y liberan a la nueva frontera de la amenaza de estos invasores interdimensionales. ¿Duró aquí cuando comenzó en nuestro país? Mira, yo me acuerdo haberla visto aquí como por el 88 y todavía a mediados de los 90 todavía se transmitía el jinete sable. Mierda. Y aparte tenía una rola increíblemente macizotrónica, la del... Oye, si vos podés esa canción y la mala como que... Sí, ahora fíjate que el jinete sable también fue una serie de animación que marcó época porque fue una producción gringo-japonesa. Entonces, por eso mirabas mucho elemento de animación estadounidense, pero al mismo tiempo era obviamente animación japonesa. Entonces, al mismo tiempo que se estaba transmitiendo en Estados Unidos, se estaba transmitiendo en Japón, con las obvias diferencias culturales, ¿verdad? Correcto. Pero fue, si no la primera, una de las primeras series que fue un conjunto de ambas. O sea, vos sabés que en los Transformers, en G.I. Joe, el 90% de los animadores eran japoneses. Sí. La única serie que no tenía animadores japoneses era He-Man, porque Filmation siempre se vanaglorió de que era el único lugar donde quedaban los últimos animadores 100% americanos. De ahí todas las demás compañías contrataban animadores japoneses. Por eso es que la animación de Filmation cada vez iba quedando más y más atrás. Entonces, esta fue la primera serie que fue así una coproducción gringo-japonesa. Y realmente tuvo un buen resultado. ¿Y las figuras? Fíjate que las figuras sí sé que hubo una por cada uno de los personajes, un poquito más grandes, y estaban los vehículos que no eran realmente a escala de los personajes. Podías encontrar el vehículo de Bólido, el caballo de Abril, que era un caballo rosado, el jinete sable con su caballo y un Ariete que se transformaba en robot, que tampoco era a escala de los demás, de las demás figuras, porque tengo entendido que las figuras del jinete sable eran como de 3.75 pulgadas, un G.I. Joe, una figura de Star Wars estándar, y los vehículos no estaban a escala de las figuras. Pero si encontrás juguetes del jinete sable, no creo que sean tan baratos. Sí, pero son escasos. Realmente fue una serie que marcó época y todavía el día de hoy, cuando hay convenciones de juguetes y hay algún grupo que todavía toca este tipo de canciones, cuando toca la del jinete sable, al igual que la de los Halcones Galácticos, la gente se emociona. O los Thundercats. La gente se emociona. ¿Cuántos? 52 capítulos. Me 52 dijiste capítulos. Fíjate que, o sea, como te repito, a mí lo que siempre más me extrañó el jinete sable fue eso, pues, de que al final el jinete sable no era el protagonista, pues. Entonces yo nunca entendí si realmente, como te dije hace rato, fue una cuestión de traducción o una cuestión de edición. Pero siempre me llamó la atención eso, que más que todo se centraba en el romance entre Bólido y Abril y las aventuras de Potro, y el jinete sable, ya se acordaban de él, ahí viene sable. Ahí anda volando en su caballo, o sea. Tal vez llegue al final del capítulo. Exactamente, y él sí salvaba el día y todo, y aparecía con espada y pasaba cortando a los seres de vapor. Pero si ustedes la miran ahora, ya en la vejez, se van a dar cuenta que realmente la serie se hubiera llamado Los Comisarios Estrella y de vez en cuando el jinete sable. Sí. Entonces, pero, o sea, como te digo, él sí lo que hacía al principio era que daba un resumen de cómo estaba la situación de la historia. ¿Y son caros los juguetes, Bernard? Mira, realmente sería engañarte decirte cuánto podrían costar, pero tomando en consideración que si hubo la línea de juguetes, solo hubo una, y que han de ser muy difíciles de conseguir, que probablemente sean juguetes japoneses, tienen que andar por el estándar entre $200 y $300, porque esos juguetes no son baratos. O sea, como solo hubo una línea de juguetes, entonces es bastante, bastante difícil encontrar reediciones. ¿Ustedes han visto? Yo no, fíjate. No. Vaya, vamos a echar. Yo nunca he visto un juguete en este sale, pero sí conozco gente que ha visto vendiéndose Ariete. Que ese vehículo sí valdría la pena tenerlo, porque dentro de la historia de los mecas, Ariete era pedazo de meca. O sea, pedazo de los fulecos. Realmente. Bueno, ahí está, señores, la parte pichinguera para recordar un poco. Nos vamos a música. Sigan llamando para participar en los 5 juegos de PlayStation 3, cortesía de Tecnomundo. Ya regresamos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo.